dos horas usted experimentará un viaje periodístico con recorrido propio. Aquí comienza Feos, Sucios y Malas. Periodismo con agenda, sin vicios oportunistas. Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de Feos, Sucios y Malas por Radio Gráfica, por la FM 89.3. Cuando son las 10 de la mañana, 5 minutos, 8 grados la temperatura actual, sábado de mañana, comenzando otra nueva emisión de Feos, Sucios y Malas, te vamos a acompañar hasta las 12. En los controles, Rita Faur. En la producción general, Camila Cataño. Acá en el piso, el señor Mariano Íñiguez. Y quien te habla, Úrsula Asta. ¿Cómo le va, señor? Bien, me va muy bien. Estoy muy contento de que haya regresado Rita Faur, porque nos había dejado abandonados durante la semana pasada. Y yo, mi corazón se entristeció. Estuvo la semana pasada operando Nadia Pérez, que le mandamos un abrazo. Sí, claro. También le vamos a mandar un abrazo a Gustavo Ramírez, así que ahí los saludos a los compañeros. ¿Cómo le va a usted? Bien, bastante bien me va. Hoy es un día que no es frío, como esos que tuvimos las semanas anteriores, pero es gris. ¿Cómo que no es frío? Bueno, pero no es tan frío. Vio que nos levantamos y teníamos 2 grados, 3 grados. Y se te fruncía un poco. La mínima de hoy, 7 grados, ya la pasamos, les cuento. Estamos en 8 ahora. La máxima para hoy, 17 grados. Es va a lindo. Ser un día, sí, un poquito nublado, pero con sol. ¿Sale el sol en algún momento? ¿Qué nos dice el pronóstico? Sí, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector oeste cambiando al sector sur. Ah, mire, qué precisión. Sí. Va a haber un poco de solcito y un poco de nubes, podríamos decirlo así. Para mañana domingo va a estar un poquito más fresco, la mínima va a ser de 9, la máxima va a ser de 13 grados, pero también va a haber un poquito de solcito, así que un fin de semana agradable, por lo menos para por la tarde salir a mirar un rato el sol, a poner la piel al sol. Me parece bien. Que usted sabe que además es muy bueno. Se recomienda, le comentamos a nuestros oyentes y a Rita, mire, y me mira. Rita sabe de esto porque ella está en los scouts y sabe seguro. Se recomienda media hora de sol al día a la piel para darle vitamina, que ahora no me acuerdo cuál es, lamento no recordarlo. Por la mitad, pero bueno, dice los consejos. Da determinadas vitaminas, estar media hora al sol por día. Ajá. Lo cual es muy saludable porque le da energía al cuerpo. Le voy a contar una especie de anécdota. No, una anécdota, una curiosidad. ¿Sabe que en los países nórdicos, tipo Finlandia o Noruega, cuando es invierno, pasan invierno, digamos, no el invierno de acá, sino invierno bajo la nieve, y tienen como 6 meses de oscuridad casi absoluta, ¿no? Por la cuestión de los rayos del sol no llegan. Sí, bla, bla. Bien al sur también sucede. Bueno, similar. Sucede similar. Y entonces ellos tienen unos aparatitos, y una vez lo vi en un documental, tienen unas pantallas tipo de rayos UV, como si fueran las camas solares, ¿vio? Pero de menor intensidad. Entonces, mientras desayunan, se dan un baño de esa luz para incorporar esas vitaminas que les faltan por no recibir luz del sol durante 6 meses. Mire qué dato nos entonces está. Desayunan sus cereales, todos sus panqueques, todas sus cosas que desayunan los finlandeses, y mientras tanto se bañan con esa luz de... Un poco de luz. Debe ser, bueno, habría que ver cuánto sale, ¿no? Cuánto cuesta. ¿Y qué te quiere una? Le consigo, ¿eh? No quiero, pero digo, acá entre los debates que están corriendo por la Argentina, que tienen que ver con las tarifas. Eso se enchufa, eso va enchufado. Bueno, eléctrico, es luz. Claro, va a consumir luz, no le conviene a usted. No. Si quiere pagar poco de luz, no le conviene. Por la duda, estamos complicados. Habría que ver cuánto pagan. La luz por esos lugares en relación precio, bueno, por supuesto, en relación a los sueldos y toda una matemática hay que hacer. Y algunas variables. Le contamos a nuestros oyentes que hoy vamos a estar comentando, metiéndonos un poquito en una jornada que hay hoy en la Universidad Nacional de Jujuy. Hay una jornada de las de Jujuy, no, de Luján. Ah. De multisectoriales en red. Comentábamos varias veces las multisectoriales, estas organizaciones, esta forma de organización que se han ido dando distintos sectores en nuestro país, ¿no? Una organización más bien asamblearia, específicamente contra el tarifazo. Así que hoy hay un encuentro nacional en Luján. A partir de las 10 de la mañana, así que está comenzando allí en la universidad, donde se van a estar discutiendo varias cuestiones y viajan multisectoriales y personas de todo el país. Así que allí están viajando, estaban haciendo ayer a la noche un guiso por esperar, porque claro, va mucha gente, así que la gente de Luján, como buenos anfitriones, y bueno, porque usted tenía que venir acá a la radiográfica a hacer feos, sucios y malas. Perdí el guiso. Y bueno, por lo que me gustan los guisos. Puede ir después, puede ir porque dura hasta la tarde. Ah, bueno, Luján. Espero que me hayan dejado algo de guiso. Por otro lado, apareció Erika Jennifer. La semana pasada estuvimos dialogando con Celeste Perosino de Acción Coordinada contra la Trata, que estábamos buscando, sí, a esta chica que es del Bajo Flores, una situación que no es única, una situación que se da de manera sistemática con varias chicas, estas desapariciones, estos, por suerte ella se la ha encontrado esta semana, tenemos una buena noticia sobre eso, pero tendremos hoy invitadas a piso, va a venir Celeste Perosino, que ya está por acá, anda por allí, y también docentes del Bajo Flores para hablar un poco de esta problemática y de esta situación, de la que en realidad poco se habla, y a veces cuando se habla de trata o de temas que están relacionados con estos temas, se toman de manera superficial y hasta un poco frívola, podríamos decirlo. Así que le vamos a preguntar un poquito a ellas que saben más. Y como siempre, música. Música. Le vendo la columna del día de hoy, ¿le parece? Dígame. Bien? Bueno, se llama Latinísimos, ese es el nombre de la columna. Sí. Ahí englobamos un montón de música que tiene que ver con, obviamente, música latina. Vamos a tener, mire, le cuento lo que vamos a hablar durante la columna. Boletas de gas, Día del Amigo, locomotoras de vapor, el casamiento de la hija de un presidente mexicano y accidentes aéreos. Todo eso va a incluir. Todo eso nos va a contar la música que les traje preparada para el día, bueno, de hoy. Bueno, música latina, estamos en música local. Sí, sí, de nuestro americana. Ay, me parece bien ese término. Qué palabra. Nos vamos a pasear por América Latina y con un montón de cosas alrededor, como les acabo de decir. OSPA, Obra Social de Portuarios Argentinos. Brinda a través de una amplia cartilla de prestadores médicos de variada y eficaz cobertura, cuidando a cada uno de sus afiliados, un seguimiento personalizado de pacientes con patologías crónicas y discapacidad, realizando todos los años campañas preventivas dentro de las terminales portuarias. OSPA, al servicio del afiliado. Teléfono 4-369-4132. Bolívar 839, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. OSPA, la obra social de los estibadores portuarios. Que la Zaraza Informativa no te rompa el marulo y te deje tecleando. Feos, sucios y malas, el componente químico de la información equilibrada. De la mañana, 13 minutos. Hay información de ahora, Mariano. Sí, aparentemente, por lo que estamos recibiendo, hubo una explosión en un edificio de Bajo Flores con un saldo de 17 personas heridas. Aparentemente, por la información que anda circulando, y parece que es todo muy, muy nuevo, se trató de una fuga de gas en ese edificio. La onda expansiva, aparentemente la explosión fue muy, muy importante, derrumbó paredes de los edificios. Bien, esa es información de ahora. Vamos a estar informando qué es lo que sucede y lo que nos vayamos enterando sobre lo que pasó en Bajo Flores. Conectamos ahora con las multisectoriales. Estamos en comunicación con Marcelo Jaquet, a quien le damos la bienvenida. Él es militante político y es de la multisectorial de La Matanza. Bienvenido. ¿Cómo estás? Te habla Úrsula. ¿Cómo estás? Buen día, Úrsula. Buen día a todos. Muy buen día. Bueno, contanos un poco, en principio, cómo viene organizándose. Imagino estás llegando a Luján, ¿verdad? Sí, estamos en viaje por la autopista para llegar a Luján, ahí al encuentro de las multisectoriales. Bien. Un encuentro que la convoca la red de multisectoriales contra el tarifazo, y bueno, y nosotros desde La Matanza, en la multisectorial, que es muy diversa, decidimos participar en el encuentro para ir y llevar nuestra posición que venimos charlando y discutiendo colectivamente entre todas las compañeras y compañeros. ¿Qué es lo que así que estamos marchando hacia ahí para ver qué es lo que para ver cómo? Discúlpame. ¿Qué es lo que se viene discutiendo en La Matanza o...? No, y ahí yo te cuento rápidamente el balance que hicimos en la última reunión, un balance así muy positivo, como una jornada histórica el 14 de julio, donde no solamente la gente se expresó en forma organizada a partir de las multisectoriales, sino también espontáneamente muchas mujeres y hombres en todo nuestro territorio salieron a repudiar en función del eje de los tarifazos, una medida injusta, digamos, que parte del gobierno nacional, y la gente con mucha bronca y con mucha aceptación. Uno lo veía en los comercios, lo veía con los bocinazos de los autos, lo veía en parte de nuestro pueblo que espontáneamente salió a la calle. Así que en ese sentido uno lo ve como una jornada importante, y el tema de poder reunirse ante todas las multisectoriales también da una perspectiva de organización desde abajo hacia arriba. Sí, sé que van a estar participando además algunos gremios, es el caso de Yasky, no sé si también va a estar Correa de Curtidores, como digamos participando y acercándose a estas multisectoriales en red que han ido conformándose desde donde vos decís amplios sectores. Hay, ¿cómo decirlo?, una buena perspectiva respecto a la organización que sí, se hay una buena, hay una buena perspectiva y la articulación de los diferentes sectores sociales por abajo. En el caso de La Matanza participa fuertemente los compañeros docentes. En la movilización que hicimos el 14 de julio estaba presente la UON, los trabajadores municipales, las compañeras y los compañeros de hijos como parte fundamental de la sectorial, de la multisectorial, y comerciantes. Así que nos parece que todo eso se va articulando. Por ahí puede ser que la proyección que uno desearía la multisectorial es que ante la desarticulación popular, que hay muchos sectores organizados, pero todos articulados, que las multisectoriales se puedan transformar en articuladores de los sectores populares para enfrentar los tarifazos, para enfrentar el aumento de los alimentos, para enfrentar los despidos que viene desarrollando este gobierno a partir de su plan de ajuste. ¿Cómo te va, Marcelo? Te saluda Mariano, ¿qué decís? Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien. Una pregunta tiene que ver la mía. Vos acabas de mencionar que ya se habla también sobre los aumentos en los alimentos, los despidos, como aparenta ser que estas multisectoriales no solamente se encargan de organizarse contra los tarifazos, sino que ya han tomado otras perspectivas también. ¿Qué hay de cierto en eso? Digamos que... Nosotros creemos que las multisectoriales cada una se fue pariendo con sus particularidades. En el caso de La Matanza venían compañeras y compañeros organizándose en el Comité de Libertad de Milagro Sala, claro. Venían desarrollando actividades en La Matanza y todo eso terminó articulándose en la multisectorial. Ahí para nosotros hay una participación importante de los trabajadores, y nos fuimos planteando como eje exclusivo hacia afuera la cuestión de los tarifazos. Pero esto no quita que venimos hablando las diferentes problemáticas que pasan a nivel nacional y en el distrito. En la última reunión se planteó el tema de la seguridad, se plantea el tema de la educación, y sí, en la última reunión decidimos avanzar fuertemente en ser parte desde abajo, colectivamente, de la primer marcha federal que está todavía decidiéndose la fecha en función de ir acomodando los diferentes sectores para participar, pero sí, venimos discutiendo otras cosas y nosotros creemos que en las otras multisectoriales también se va a ir dando la discusión de otros ejes que hace a la realidad de nuestros barrios, de nuestras empresas, de nuestras fábricas, y que sí exclusivamente va a tener ejes reivindicativos concretos que atraviesa a todos los sectores. como por ejemplo los tarifazos, por ejemplo el aumento de los alimentos, claro, por ejemplo el tema de los despidos. Creemos que son tres banderas que las multisectoriales tendrían que tomar desde una perspectiva reivindicativa y tratar de canalizar los reclamos de nuestro pueblo y ponerse, acompañar y ponerse al frente de cada uno de los reclamos existentes. Seguramente eso se va a estar hablando hoy en este encuentro que hacen en Luján. Otra última pregunta, me hace acordar un poco todo esto a los procesos esos asamblearios que hubieron durante el 2001 y el 2002 en gran parte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, donde la gente se organizaba justamente para ¿te acordás, el que se vayan todos un poquito? Sí, venía hay por una, ahí. Digamos, se puede plantear de que como germen de organización puede ser que sea parecido. Ahora está parida en un contexto diferente, sí, a lo que seguro. Venía en 2001. Uh-huh. Venimos de 12 años de un proceso que le ha brindado satisfacciones a una parte importante de nuestros pueblos y que ha dejado un montón de cuestiones sin hacer. Claro. Y eso nos pone en otro piso. Hay mucha más organización. Esa organización que uno va encontrando en los diferentes barrios, desarticulada, pero eso existe. Por lo tanto, uno prevé, o le gustaría, o sería el deseo de uno, de que eso sea mucho más potente y poder tener que la militancia, lo que tiene que tener como objetivo es cuidar las multisectoriales y tener paciencia y ir respetando su proceso natural para transformarse en organismos de masas reales que podamos ir encontrando el camino adecuado para la construcción de poder popular que tanto habla la militancia, pero que no podemos lograr construirlo. Marcelo Jaquet, muchísimas gracias. Seguramente tal vez te llamemos más tarde cuando estés ya en Luján para ver cómo va todo por ahí. Gracias. Dale, llamen y yo ahí para no volver a hablar le voy a pasar con otras compañeras y compañeros del lugar. Buenísimo. Marcelo Jaquet, multisectorial. Abrazo. De La Matanza. ¿Qué hace Don Zoilo? Esta vaca con la oreja pegada en la radio. Mira, mijita, le voy a contar. La vaca da la leche, de la leche sale la nata. Bueno, la vaca no quiere la mala leche, por eso se informa con feos, sucios y malas. Me salió arisca la vaca. Feos, sucios y malas. Ahí pasaba un poco, bueno, ¿qué es? Lo que está pasando de cara a este encuentro nacional en Luján, vos sabés, vamos a dar un poco de información. Las distribuidoras de gas dejaron de enviar las boletas, pero las asociaciones de consumidores reclaman que refacturen en función del cuadro tarifario vigente, o sea, sin los aumentos, que es el que regía, ahí está, justamente antes del aumento. Esto fue el Gobierno Nacional que le informó al juez federal de La Plata, Alberto Recondo, que las empresas de gas no pueden emitir facturas con ninguna clase de aumento hasta tanto la justicia no resuelva la cuestión judicial de fondo. Sí, y también cabe destacar que hay muchos barrios del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires que están con problemas de electricidad, problemas de suministro de electricidad. Yo ayer veía un video que subió nuestro compañero y colega Lucas Molinari, sí, con casos en Lanús, en un barrio de Lanús, que hace 5 días que no tienen electricidad, no tienen suministro eléctrico. Estaban cortando una calle, una avenida de allí. También está ocurriendo lo mismo en el barrio Zabaleta, con frecuentes cortes de luz en la villa 21-24. También es muy frecuente que se corte la luz y pasan días hasta que se la reponen, ¿no? Eso también es para tener en cuenta porque a pesar de que volvieron para atrás los aumentos, la cuestión bastante explosiva del suministro está latente en varios sectores de la población. Sí, un tema complejo porque sabemos que el gas está frenado en todo el país, incluso salió el mismo gobierno a decir, bueno, no paguen la boleta, ¿no? Ante este fallo que se puso, que la justicia se tiene que expedir. Se entiende que a mediados de agosto, seguramente sea a finales de agosto, y que se deba expedir. A partir de allí, ¿qué es lo que pasa con la luz y el agua? Además de los aumentos y de que en realidad la luz en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la tarifa con aumento estaría frenada también por la justicia, Lo que sí sucede respecto a esto es que muchas barriadas, podríamos decir, en los barrios más populares, están teniendo realmente conflictos con cortes de luz. Incluso acá, en el barrio de Barracas, los vecinos empiezan a cortar las calles porque en los barrios populares en nuestro país, en distintos lados, vos lo mencionabas, Mariano, en Lanús, pero también acá, les están cortando los cables de luz, digamos. Hay otra complejidad que es algo para ir analizando sobre el tema tarifario. Nos vamos en ahora a Luján, justamente para hablar con alguien de la multisectorial de Luján. Él es Santiago de Suter. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido a Radio Gráfica. Te habla Úrsula Asta. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por atendernos. Contanos primero cómo viene, esto está comenzando, este Encuentro Nacional de Multisectoriales, cómo está el clima por allí, bueno, qué expectativa tienen sobre el día de hoy. Bueno, mira, estamos con mucho entusiasmo porque, por suerte, este primer encuentro es una expresión de lo que se ha venido dando en los últimos meses, donde con una fuerte participación vecinal, ciudadana y popular, se han ido conformando multisectoriales a partir de una preocupación muy sentida que eran las medidas económicas que está tomando el gobierno de Macri. Uh-huh. El tema de los tarifazos ha sido muy sentido, es una situación que nosotros consideramos insostenible para la mayoría de la población, y en ese marco donde se han ido conformando distintas multisectoriales a lo largo del país, este es un primer encuentro que se ha organizado por las distintas multisectoriales, y para empezar a ver cómo nos organizamos, cómo empezamos a buscar alternativas, cómo ponemos un freno a estas medidas que está tomando el gobierno de Macri. Y en ese sentido, bueno, hay mucho entusiasmo, hoy van a venir multisectoriales, ya hay gente de Bariloche, de Rosario, de Córdoba, está llegando gente de Salta, de muchas multisectoriales acá del conurbano, ¿sí? Obviamente de Capital Federal también. Entonces, bueno, esto se encamina a ser un primer encuentro, un paso importante, y estamos con mucho entusiasmo. Daría la impresión, Santiago, que, bueno, de lo que fue, primero, la conformación de estos distintos espacios tan amplios, tan de base y tan genuinos organizativamente respecto de un conflicto particular, que es el tema del tarifazo, pero junto con él, vos lo decías, las políticas económicas que está llevando adelante este gobierno. El 14 de julio hubo un cacerolazo, un ruidazo masivo en todo el país. Ahora podríamos marcar una segunda instancia donde todos estos espacios confluyen en una discusión particular. Habrá que ver cuál es el paso que sigue, pero cuál es la perspectiva de cómo lo analizás, de cómo, bueno, seguirá la organización de estos espacios. Exactamente como decís vos, el 14 de julio hubo una coordinación muy importante a nivel nacional. Y lo interesante de las multisectoriales es la propia conformación que tienen, en el sentido de que reúnen asociaciones de consumidores, reúnen a sindicatos, reúnen a sociedades de fomento, organizaciones sociales, también organizaciones políticas, y se ha dado un paso importante el 14 de julio, pero hay una conciencia también cada vez mayor de que el tarifazo, bueno, es insostenible, pero que el programa económico del gobierno nacional es insostenible, ¿no? Yo te pongo una situación, por ejemplo, acá en Luján, donde nosotros tenemos una fuerte industria textil. Las medidas que ha tomado el gobierno de Macri en los primeros 7 meses uh-huh. llevan a una situación en la cual nosotros vamos a perder muchísimos puestos de trabajo. La devaluación tomada en el mes de diciembre aumentó terriblemente ya los costos para las industrias textiles que compraban suministros de afuera. Después, la apertura de las importaciones en el mes de enero ya puso a estas industrias a competir con sectores externos, ¿sí? Con productos de Asia. Uh-huh. Y ahora, por último, el incremento en los costos energéticos, en la electricidad y, bueno, y en el gas, le sube los costos de producción a la industria local. Entonces es una situación insostenible para los usuarios, para la pequeña y mediana industria, y no en perspectiva, en el corto plazo. ¿Cómo estás, Santiago? Te saluda Mariano. Te quería preguntar, en base a esto que estabas contando, en Luján los resultados de Macri en el balotaje fueron abultados, ¿cómo es? ¿Hay mucha gente que apoyó la campaña, digamos, la presidencia de Macri? Y en Luján Cambiemos terminó ganando por un 60-40%, ganó con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Y aunque hoy la situación en Luján es dramática, porque hay una baja muy fuerte en el comercio minorista. Claro. Hay un retroceso muy grande en toda la industria textil y la metalúrgica, que son las industrias que tenemos acá en Luján. Claro, que manejan la economía de la ciudad. Sí, y estamos pagando, han llegado facturas para que ustedes tomen dimensión. Nosotros ya pagábamos 400, 500 pesos de electricidad. Ya teníamos un costo muy alto. Uh-huh. Con las nuevas disposiciones del gobierno provincial en materia energética, en materia de electricidad, pasamos a pagar 1.000, 1.200 pesos. Uh-huh. Claro. Y las facturas de gas, estábamos pagando 500, 400 pesos, ahora son de 5.000 pesos, 4.000 pesos. Uh-huh. Obviamente que es un disparate, y es una situación que no es una cuestión de pareceres o de opiniones. Francamente no se sostiene. Una familia de ingresos medios no puede sostener con dos servicios pagar 5.000, 6.000 pesos. Sí, alguien es que algo tiene que alquilar, comprar sus cosas. Santiago de Suter, muchísimas gracias por haber pasado por Radio Gráfica. Vamos a seguir en conexión con lo que esté sucediendo allí hoy todo el día en Luján. Gracias. Gracias a ustedes. Santiago de Suter, multisectorial de Luján. Decíamos, está comenzando este primer encuentro de multisectoriales. Hoy, 23 de julio, que se va a estar haciendo hasta las 6 de la tarde en la Universidad de Luján. Todas las personas están invitadas, ¿por qué no?, a participar. Hay distintos talleres que están empezando ahora a las 10:30, hablando justamente un poco, por un lado, de cuáles son las herramientas jurídicas de las organizaciones y los particulares. Por otro lado, algún taller que cuente un poco mejor cuál es el impacto económico que están teniendo los tarifazos efectivamente. Se va a hacer luego un descanso, un almuerzo, ahí el guiso que Mariano se va a perder. Pucha. Y después va a haber otros grupos de trabajo justamente para discutir el rol de las multisectoriales, cómo se organizan y, bueno, por qué no pensar estrategias comunes. Quédate ahí del otro lado que después de este cortecito seguimos con más Feos, Sucios y Malas. Inicio de espacio publicitario. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radiográfica, 10 años de comunicación con sentido popular. Papelería comercial e institucional, material publicitario, impresos de seguridad, diarios y revistas, encuadernaciones, envases flexibles. En la Red Gráfica te ofrecemos soluciones integrales. Comunicate al 4331-5650, www.redgráficacop.com.ar. Red Gráfica, unimos procesos, multiplicamos servicios. La vida tiene música, jazz, tango y folclore. Músicos argentinos, aquí y por el mundo. Sábados, de 14 a 15 horas, con la conducción de Silvio Sudiker y Ángelo Siria. Tenemos la certeza que otra vida, otro mundo y otra educación son posibles. Tejiendo redes de alegría. Tejiendo redes, todos los sábados de 15 a 16 horas. Tejiendo redes. Para que nadie te la cuente cambiada, escucha Radiográfica. Escúchalo, escúchalo, escúchalo en tu lugar preferido. En la casa de tu amigo. FM 89.3 no te la cuenta, te la canta. Fin de espacio publicitario. Listo, aquí Apolo 13. Listo, aquí Apolo 13. Apolo 13, aquí Houston. Lo copiamos fuerte y claro. Mirad, Houston, tenemos un problema. Estamos en el lado oscuro de la luna y no podemos escuchar Feos, Sucios y Malas. A ver si se ponen las pilas, ¿eh? OSPA, pensando en sus afiliados, ofrece cobertura en farmacias superior a la fijada en el programa médico obligatorio. 100% en plan materno-infantil, diabetes y discapacidad. 70% en enfermedades crónicas y 50% para el resto de la medicación indicada por su médico. OSPA, Obra Social de Portuarios Argentinos. Sede central en Capital Federal y delegaciones en varios puntos del país. Rosario, Campana, Puerto Madryn, San Antonio Oeste y Ushuaia. OSPA al servicio del afiliado. Bolívar 839, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4-369-4132. Bueno, les prometimos música latinísima para el día de hoy, y volvemos con una grande, vamos a ir con una grande en serio. Ajá. De la canción. Empezamos con una voz femenina, la señora María Marta Serralima. Opa. Si les parece bien, latinísimos, latinísimos, son estos. María Marta Serralima, voy a apagar la luz, se ve que no tuvo para pagar la boleta de electricidad. Estaba cara, se fue a la multisectorial de Luján, capaz, María Marta, capaz que lo vemos por ahí. Voy a apagar la luz, María Marta Serralima, y después volvemos a hablar un poquito más. Pensar en ti. Mariana, usted no canta bien. No, ya lo sé. Hay que avisarle a María Marta Serralima que están suspendidos los tarifazos, que prenda la luz. Sí, depende de dónde. Si es de la provincia de Buenos Aires, sí. Pero si es de otro lado, entramos ya en un conflicto. Un conflicto. Dice la canción: voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar volar a la imaginación. En vela. Está claro que, o por lo menos se puede pensar que María Marta Serralima no tenía un buen. Algo bueno para ver del otro lado. Por eso apagó la luz. Dijo, mejor apagó la luz. Bueno, eso es bueno, porque a la luz de la vela, bueno, todo. También dicen, está más difuso. Claro, claro. Es como, viste, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya es otro tema, es otra cosa, cantar. Claro. Ya, viste, todo es un poco más agradable. Claro, claro. Ya no tenés tantas pretensiones, digamos. Dice en otra parte de la canción: te morderé los labios, me llenaré de ti. Por favor, muy no. Muy meloso. No, por favor, no sea no malo. No sea malo. Bueno, no voy a decir nada. Voy a cerrar comentario. Acá se ríen, vamos a presentarlas con Celeste Perosino y con Silvina Herrera. Bienvenidas. Como gracias. Se estaban escuchando las risas, así que les damos la presentación. Antes, tenemos oyentes de Radio Gráfica que además se suman a esta cuestión y dicen, nunca pensé escuchar María Marta Serralima en Radio Gráfica. Bueno, viste que siempre hay una primera vez, Carlos. Para todo. Sí, tal cual. Bienvenida María Marta a Radio Gráfica, que tanto te estábamos esperando. Muy bien. Bueno, después ya nos va a seguir sorprendiendo Mariano Iñiguez con su música latina el día de hoy. Vamos a ir a esto que mencionábamos, que tiene que ver con... Bueno, la semana pasada hablamos por teléfono con Celeste Perosino, de Acción Coordinada contra la Trata, porque estábamos buscando a Erika Jennifer, que tenemos una buena noticia, y es que apareció, volvió a su casa. Y bueno, nuestra idea era, bueno, poder invitarlas. Silvina Herrera, que también está aquí, es docente de la Red de Docentes del Bajo Flores, para que nos puedan hablar un poco de cuál es... En principio, una problemática que tal vez se vive en el barrio específicamente, como la hablábamos, pero que, bueno, seguramente, eso lo vamos a ir hablando, se extiende, en realidad no es que es solo en Bajo Flores. ¿Cómo fue la situación con Erika? Bueno, hola, buen día. En verdad, Erika es una adolescente más del barrio, uh-huh. alumna de escuelas de ahí también, de la zona, del Bajo Flores y del Distrito 19. Una adolescente más que venimos acompañando desde ya el año pasado, en septiembre, cuando iniciamos la red, que también es víctima de abuso, de manipulación, y nos enteramos a través de la familia que estaba desaparecida, y es la escuela quien se acerca, digamos, los docentes quien se acercan a la red y empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos para buscarla a Erika? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo salimos a la calle? ¿Visibilizamos la problemática? Porque, bueno, esto... Nosotros como red veníamos acompañando ya 14 situaciones similares, que son las que llegan a la red, muchas que sabemos que no llegan. Es decir, la red de docentes se conforma con este fin específico. Exacto, sí. Empieza el año pasado, como te decía, en septiembre, antes de la desaparición de Laila, que fue también el año pasado, que estuvo 12 días desaparecida, porque una alumna también llega a la escuela contando que no sabía qué hacer, porque a través de Facebook la venían amenazando hace un año, diciéndole que iban a matar a la madre, a las hermanas, que sabían dónde vivían y demás a través de Facebook, si ella no enviaba un video desnuda u otro video teniendo relaciones con una persona que ellos les dijera. ¿Y ella otras? No estuvo, por ejemplo, desaparecida, llegó a hablar, se animó a hablar, rompió como ese cerco tan difícil que es para las adolescentes de cuando, una vez que están metidas en esas redes, y pudo decírselo a la madre, y pudo la madre venir a acercarse a la red y hablar con los maestros para que, en base a esa situación, nos podamos organizar y acompañarlas. Cuando ella se anima a hablar, aparecen 7 situaciones similares. Entonces, sabíamos ahí que no estábamos hablando solo de un caso aislado, sino que había un montón de situaciones que eran articuladas de alguna manera a través de perfiles de Facebook, que eran similares, y a través de mecanismos de cooptación o de manipulación que seducían a los adolescentes de alguna manera y que después terminaban con una cierta amenaza. ¿De qué edades estamos hablando estas chicas? ¿Qué edades tienen aproximadamente? Te diré que desde los 11, 12 hasta los 18, muchos más que calculo no sabemos, porque bueno, nosotros uh-huh. tenemos ahí como medio una hipótesis armada de esta pedagogía de la crueldad o de la cooptación que se va haciendo en el barrio, y que son como algunos mecanismos que por ahí algunas adolescentes ya mayores de 18 pasan a reclutar a las más pequeñas, digamos. Claro, ahí, bueno, ahí me da la impresión, y sin saber mucho, pero uno cuando habla de trata, a veces metiéndose o leyendo un poquito del tema, esto de el momento de captación, y hay mucho mito, ¿no?, sobre la camioneta blanca. ¿Quién no habrá escuchado lo de la camioneta blanca que te secuestran? No quiere decir eso que no haya sucedido, digamos, pero no es la mayoría de los casos, sino que muchas veces hay un engaño de por medio. Esto de las redes sociales me da la impresión de que es muy nuevo, porque en realidad antes... O imagino que se siguen abordando de otras maneras también las redes de captación de mujeres y de traslado, ¿no? Hablo uh-huh. cuando son trasladadas desde otras provincias o de países limítrofes. Sí, en verdad, digo, las formas de captación más comunes es el engaño sobre las condiciones laborales o sobre la tarea que se va a realizar en el lugar de destino, la amenaza... y lo que uno menos ve es el secuestro, ¿no? Porque imagínate que para una red de trata es mucho más complicado tener una persona en contra de su voluntad que utilizar otro tipo de estrategia que la permita tener a la persona como mucho más o captando mucho más obteniendo su consentimiento parcial, sí, para la tarea, ¿no? En el medio de eso, las redes sociales empezaron a actuar de un tiempo a esta parte, muchas veces no tiene que ver nada más que con el delito de trata, así como muy específico como lo pensamos para, digo, esto de la captación, transporte y explotación, sino que tiene que ver con otros delitos como el grooming, el sexting y toda otra serie de problemáticas que se dan a través de las redes sociales y que también llevan a que, sobre todo las adolescentes, mujeres, digo, se vean como expuestas a diferentes tipos de violencias, uh-huh. ¿No? ¿Qué es el grooming o el sexting? Es una forma de extorsión a través de imágenes o videos de índole sexual en las redes sociales, ¿no? Que después comercializan. Bueno, eso ahí es donde a mí no me termina de quedar claro, digo, es lo mismo que pasa acá en el caso del Bajo Flores, que cuál es la finalidad, si es una finalidad comercial o es una finalidad únicamente de consumo individual, ¿no? Ahí, digo, nosotros estamos, hemos tenido acceso a las causas y realmente como las causas no han avanzado, como no avanzan muchas veces este tipo de causas, digo, se investiga muy poco y muy mal, entonces no nos termina de quedar claro cuál es la finalidad que hay por detrás de esta captación, ¿no? Uh-huh. Chicas, y las mujeres, las chicas que permanecen desaparecidas o secuestradas, ¿no? No sé cuál es, ¿a dónde van a parar? ¿Dónde permanecen esos días que están fuera de su hogar? ¿Se sabe algo de eso? La verdad que hay poco relato de eso. Creemos también por esta cierta manipulación que tienen las adolescentes, que, por ejemplo, ahora con Erika todavía sabemos que no es tiempo para poder hablar de esos detalles. Con Laila nos hemos acercado, digamos, ella participa de los talleres que estamos ahí haciendo en el barrio, y muy de a poco algunas cuestiones van saliendo, pero ella misma llega a decir como que no va a delatar a sus amigos del barrio, digamos. Hay mucho de ese entramado que tiene que ver con las relaciones que las pibas va construyendo también de sobrevivencia, de supervivencia, uh-huh. Que también son como algunos, como eso, conocidos, que están en el barrio, que salen a comprar y que saben que están en la esquina. Se las cruzan, claro. Entonces no hay mucho relato que exponga, digamos, que ellas expongan, digamos, sobre esa situación. Sí sabemos que por madres que en situaciones donde las han ido a buscar estaban encerradas en un baño, estaban con varias con varios varones ahí, personas como alrededor, y que se las, digamos, se las buscan y se las llevan, digamos. Claro. ¿No? Como... Hay como, me da la impresión como algo muy muy sutil, no sé si es sutil la palabra, pero también difuso sobre esto, que no es la característica específica de la mujer encerrada y que imagino debe ser mucho más difícil de abordar, tanto para poder hablar del tema socialmente y que sea algo rechazado, porque hay mucho mito de, bueno, y la chica se fue porque quería y esas cuestiones que rondan, lamentablemente. Imagino también en las chicas como una sensación hasta muchas veces culposa de haberse dejado ser engañadas de alguna manera. Sí, o una naturalización de la violencia también, ¿no? Es decir, en contextos donde a lo mejor es una constante, digo, esas situaciones, hay una naturalización, digo, eso pasa muchas veces con las víctimas de trata, ¿no? De que no pueden, digamos, reconocer la situación de explotación en la cual se encontraban. Y en eso tiene, creo, mucha responsabilidad de Estado Nacional, porque, digo, desde que nosotros tenemos la ley de trata y en adelante, donde se empieza a generar un dispositivo estatal, o se empieza a comunicar y a visibilizar el delito, la forma de comunicarlo es muy estereotipante, ¿no? Digo, la forma de comunicarlo es recurrir una y otra vez a la triada del protocolo de Palermo, viste, captación, transporte, explotación, y realmente en el territorio la trata de personas se presenta como mucho más porosa y mucho más gris, ¿no? Entonces, si vos no comunicás de otro lugar el delito, digo, es muy difícil que la gente lo pueda reconocer en su territorio, ¿no? Entonces ahí te encontrás con esto de que, no, acá trata no hay. No, pero bueno, sí, está bien, se fue, pero y te compraron las zapatillas y tuvieron relaciones, pero como que no se termina de cuajar la idea de que eso es también trata de personas. Entonces ahí tenemos una responsabilidad y un trabajo a hacer de deconstruir los estereotipos que están alrededor de la trata de personas, como lo de la traffic blanca, como la idea de que todas las mujeres que ingresan a una red de trata lo ingresan de manera de como secuestradas, claro. Digo, entonces empezar a ver que, digo, el problema de la trata de personas es un problema de inclusión social. Las víctimas de trata de personas, tanto laboral como sexual, son aquellos de los estamentos y de los sectores más vulnerados que ingresan ante la falta de necesidades básicas satisfechas, digamos, ¿no? Es, digo, la mayor parte, digo, no las más chiquitas, pero digo, pero también aún las más chicas, digo, el ingresar a estas redes implica a veces un reposicionamiento social, ¿no? Ganar respeto, ganar acceso a una serie de cosas que de otra manera no van a tener acceso, a las zapatillas, a poder ingresar un boliche, a tener un celular. Y digo, todo eso, digo, nos cuenta las claras, digo, que la gente ingresa, digamos, por un estado previo de derechos no garantizados, ¿no? Entonces ahí es donde, digo, el problema de la trata de personas, antes de un problema de derecho, digamos, criminal o de derecho penal, es un problema de, digamos, de derechos básicos, uh-huh, de derecho laboral, que hace que, digamos, tantas mujeres como varones se vean expuestos a tener que ingresar a estos sistemas de explotación extrema, ¿no? Sí, que incluso pienso no solo del trabajo, sino en realidad de dispositivos de acceder a recursos, de acceder a información, de acceder de los vínculos que se tienen, de poder ir a la escuela, digamos, en realidad un entramado que te hace vulnerable, y no solo necesariamente, porque a veces se ve solo la cuestión económica, digo, y justo con la económica, no es que la estoy descendiendo, sino junto con la económica tal vez hay un montón de otras variables que forman parte de esta vulneración, si se quiere. Me hablaban hace un momento de las redes sociales y demás, y de la poca investigación que hay, lo poco que ha avanzado la investigación judicial sobre estos casos, y recordaba un femicidio que hubo hace poco, ahora no tengo el nombre de la víctima, un femicidio que fue, creo que en Bahía Blanca, una niña, una joven, muy jovencita, que también la captaron a través de las redes sociales, y Facebook se negó a entregar la información al juez de la causa. Tardó como, no sé, 12 días en entregarle información que había chateado la víctima con el victimario, y por eso no se pudo llegar a tiempo, si se quiere, con encontrándola a la víctima. Esto está pasando también con estas redes que ustedes dicen, y el uso de las redes sociales, con estas redes de trata, y con las redes sociales también, y la investigación judicial. Sí, hay muchos perfiles falsos. Por lo general, digo, por ejemplo, en el caso del Bajo Flores, digo, son perfiles falsos de gente adulta, mayor, que saca perfiles como si fuera un niño. Digo, esto ya lo vimos en muchos casos, sí. Y que captan de esa manera a las chicas. Entonces ahí, digo, en la medida de lo posible, digo... Pero supongo, perdón, la pregunta sí. Va, supongo que Facebook debe saber que sí. ¿Quién hizo ese perfil? No, claro, sí, por lo general en las causas, digo, se pide la información a Facebook, la cuestión es que vos no la podés pedir acá al representante de Facebook en Argentina, tenés que pedirlo en Estados Unidos. Sí. Entonces eso lleva toda una cantidad de tiempo que, digo, para la inmediatez que vos necesitás los datos, cuando ya tenés los datos, digo, son obsoletos, digo, ya claro. Pasó mucho tiempo. Pero sí, obviamente esa información, y si no es a través, digo, de los datos de Facebook, digo, hay, digo, otros dispositivos como sacar las IP y demás, claro, que también, digo, colaboran en la investigación. La cuestión es agarrar el delito en el primer momento que ocurre, es decir, saber a qué responde la desaparición, si la desaparición responde a un delito o no. Entonces, si vos sabés que responde a un delito, bueno, hay una batería de medidas que todos los fiscales tendrían que llevar adelante, que tendrían que pedir, cómo es la investigación de las computadoras, claro, de los teléfonos, de las nenas, para ver, digo, y aunque es remañido y muy conocido, es increíble que en muchas causas, digo, esas medidas no se toman, ¿no? Claro, me da la sensación como que la justicia no se pudo actualizar a estas nuevas tecnologías para... Que se están utilizando también para delitos como estos, y no se pudo actualizar, y es como no... Yo creo que más que no se pudieron actualizar es que hay un desprecio total por estas causas. Okay. Hay una desidia total acerca de investigar y dedicarles tiempo a las búsquedas de personas y de menores y de mujeres desaparecidas, uh-huh, digo. Nosotros eso lo vemos mucho en las causas, ¿no? Digo, causas que tienen 4 o 5 años y tienen 50 fojas, es decir, no, prácticamente no se hizo nada, claro, en todo ese tiempo. Entonces, digo, me parece que hay una desidia muy grande por parte de la justicia frente a estos casos, ¿no? Me parece que no es que faltan herramientas o que no se conocen, sino que no hay un interés No hay voluntad. De hecho, existe la oficina del cibercrimen donde muchas de estas madres fueron a denunciar, pero digamos no hay un alcance, un trabajo real para investigar, como decía Celeste. Que permita ir de fondo, de ¿verdad? Fondo. Estamos con Celeste Perosino, de Acción Coordinada contra la Trata, con Silvina Herrera, de la Red de Docentes del Bajo Flores. Hay algunos saludos, le mandamos un abrazo a Marcos Maldonado, también Marcelo Jaquet, Nadia, Seferandi Nadius en Facebook, Martín Bravo, también el señor Leonardo Martín, hay algunos más. Hay un mensaje de nuestro amigo, nuestro compañero Gustavo Ramírez, que ahora también lo vamos a estar leyendo. Podés escribir, dejarnos tu mensaje en Feos Sucios Malas en Facebook y en Twitter Feos Sucios y Mala. Bambino, sabato pranzo bisogna ascoltare Feo Sucio e Mala, capisci? Papa, mangiamo le ravioli! Ma fangulo! Bueno, tenemos más música para ponerle un poco de ritmo a la jornada de sábado. Sí, música latina. Nos vamos a Cuba. Usted que estuvo por allí, ¿hay un estado en Cuba además? No. Nadie. Bueno, pero Cuba. Pueden estar con además la con imaginación. Con ese frío regalar un viaje. Como decía María Marta Serralima, pueden bueno. Apagan la luz y viajan con la imaginación. Qué sé yo, les traje música de Cuba y miren qué canción les traje. Benny Moré y su banda gigante haciendo Qué Bueno Baila Usted. Ahí va. teníamos a Benny Moré y su banda gigante haciendo Qué bueno baila usted. Benny Moré, también conocido como el bárbaro del ritmo y el sonero mayor de Cuba, ya que estamos escuchando un son montuno. Ah, yo le iba a decir una trova, cualquier cosa. No, son montuno de los años 40, blanco y negro. Blanco bien... y negro, de los años 40, bien hace un montón se fue, de tiempo. Se fue tiempo. Me gustó, sí. Muy bueno. Este Benny fue el mayor de, atención, 18 hermanos. Miércoles, ¿no? Sí. A los 6 años fabricó su primer instrumento, ¿sí? Con un pedacito de madera y unas cuerdas, unas soguitas, hizo su primer instrumento. A los 16 formó su primer conjunto musical. Yo tengo 38 y todavía no hice ninguno. A los 17... ¿Instrumento musical? Ni un instrumento pero musical, todos pasamos ninguna banda. La guitarra en un momentito, ¿no? Yo ¿no? Le juro que soy horrible. A los 17 se fue a La Habana, donde se ganaba la vida vendiendo averías, o sea, frutas y verduras estropeadas. A ah, menor precio. Mire usted. Se le llama averías. En realidad sería frutas averiadas. Claro, pero ellos le llaman averías. Sí, veo. Acabo de aprenderlo. Volvió, se aprende mucho en la columna de María. Volvió, entonces, luego, muy poquito después, volvió a su casa natal y con lo que había ahorrado se compró su primera guitarra decente y desde ese momento no paró nunca más. Benny Moré, que tiene también una estatua en la ciudad de Cienfuegos. Ajá. Si usted estuvo por ahí, capaz que lo vio. No estuvo en Cienfuegos. No estuvo en Cienfuegos, yo tampoco. Vos, Rita, menos, ¿no? Nada, nadie estuvo en Cienfuegos. Rita muy joven, todavía le falta mucho tiempo. Pero bueno, si alguien va a andar por Cienfuegos, va a encontrar las estatuas de Benny Moré. ¿Dónde, diga? ¿Dónde? No sé, en Cienfuegos, en la calle, no me acuerdo. Pero Cienfuegos, escúcheme. No me anoté usted la calle. Usted no anda a visitar la estatua, pero le usted vaya por el centro y seguro alguien le va a decir dónde queda. Bueno, estamos en Feos, Sucios y Malas. Por Facebook nos podés escribir a Feos, Sucios, Malas. Por Twitter, Feos, Sucios y Malas. Hay varios saludos que los vamos a estar leyendo después de la tanda. Estamos acá con nuestras invitadas hablando sobre la trata. Vamos a estar hablando también un poco cómo se organizan ahí en el barrio de Bajo Flores. Que usted tiene, Mariano, alguna información sobre... Sí, espere que la busco. Sobre la explosión que hubo, explosión. Que dejó 17 heridos. Sí, hay algunas informaciones más. Dicen que, bueno, como vos decías, 17 personas heridas, 3 de ellas son de gravedad. La explosión ocurrió a las 3:30 de la madrugada en el barrio Mariano Castex, lindero al Hospital Piñero. Acá dice las calles, ¿no? Avenidas Balbastro, Varela y La Fuente, y la calle Crisóstomo Álvarez. Algo de gas, una pérdida de gas, una aparentemente explosión. Se trataba de una pérdida de gas. Ya está trabajando allí, bueno, obviamente Defensa Civil, y lo que dicen los comentarios que hay aquí es que se trató justamente de una explosión de gas en un departamento y hubo una fuerte onda expansiva que hizo que se afectara en forma generalizada gran parte del edificio. 11 de la mañana, vamos a una tandita cortita y ya seguimos con más Feos, Sucios y Malas. Inicio de espacio publicitario. Estamos en todos los paisajes de la patria. Te acompañamos por todas las rutas del país. Radio Gráfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. En la cocina. Nunca comience a cocinar y se ausente de su casa dejando la comida sobre el fuego, menos si hay niños o ancianos. Si huele a gas, no encienda ni apague las luces o electrodomésticos. Cierre el gas y ventile el lugar de inmediato. Evite las corrientes de aire sobre la cocina. Pueden apagar la llama y así el gas salir libremente. No seque la ropa sobre hornalla, hornos o estufas. En caso de hacerlo, las prendas deben estar al menos a 1 metro de distancia de la fuente de calor. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Si tenés un comercio, anuncia en Radio Gráfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Pichito. Pichito. Hay que estar informados. Nos esperan los cocodrilos. Desde el barrio. Información, entrevista, música y humor. Con Carla Pelliza, Marcos Maldonado y Nadia Pérez. De lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía. Chito. Caleidoscopio, un espacio para expresar libremente tu opinión. Caleidoscopio, como a vos te gusta, como a mí me gusta. Caleidoscopio. Te esperamos en Caleidoscopio todos los lunes de 14 a 15 horas. Vamos a la tanda o un tema. Tanda, después tema. O tenda, o tanda tema. O tender, tam. Vamos a la tanda, ya volvemos. Radiográfica. Toda la música y los deportes. ¿Está bien la perra o no? Hoy no la escuchamos ladrar. Radiográfica. Sí. Tender tam. Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! Acompáñanos. No te puedo decir que no. Está complicada. Ojo, ojito, ojete. Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. Así como respira el bandoneón, respira Radio Gráfica. FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Usted está entrando a un cruce de información peligrosa. Doble a la izquierda y ni se le ocurra cambiar de dial, porque todavía nos queda una hora. Feos, sucios y malas. Periodismo con recorrido propio. OSPA, Obra Social de Portuarios Argentinos. Brinda a través de una amplia cartilla de prestadores médicos de variada y eficaz cobertura, cuidando a cada uno de sus afiliados, un seguimiento personalizado de pacientes con patologías crónicas y discapacidad, realizando todos los años campañas preventivas dentro de las terminales portuarias. OSPA, al servicio del afiliado. Teléfono 4-369-4132. Bolívar 839, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. OSPA, la obra social de los estibadores portuarios. De la mañana, 7 minutos, nos escribe Reinaldo Batini, dice, este 26 de julio en Plaza Dorrego levantaremos el histórico altar en homenaje a Evita, desde el mediodía hasta las 20:25, hasta las pasadita las 8 de la noche, ahora en el paso a su inmortalidad, invitamos a todos los argentinos de buena voluntad a sumarse. Gracias. ¿Es el domingo? Y saludos. El mismo 26. Ah, el 26, ¿qué cae? ¿Lunes, martes? Cae martes, el 26, bien. Sí, día del fallecimiento de Vita, va a haber varios, bueno, este es uno de los homenajes, seguramente va a haber varias actividades también ese día. Mercedes Velázquez escribe, sintonizándolo, saludo. También nos escribe Emiliano Vidal, que lo tengo por aquí, él nos dice: todos los sábados alegrando e informando, arriba feos, sucios y malas, un abrazo grande. Vamos a leer el mensaje de Gustavo Ramírez, nuestro compañero. Dice: el periodismo nos permite incursionar en espacios diversos. Haber comenzado hace años la construcción de un proyecto comunicacional como Feos, Sucios y Malas marcó un camino. Las coyunturas también son diversas y los momentos se entornan actualizando cauces que por momentos se distorsionan. Dijo: hacer feos es algo que me llenó de satisfacción durante muchísimo tiempo, sobre todo como padre de la criatura, dice. Hoy la dejamos, se vienen otras experiencias, otros proyectos, así que le mandamos un abrazo a Gustavo, que como ahí dice, bueno, va a estar iniciando algunos otros proyectos. Hay más saludos, Marcos Maldonado, andan por aquí, así que les agradecemos mucho estar escuchando, estar allí del otro lado de Feos, Sucios y Malas. Tomando mate acá las chicas, muy bien. Decíamos, estamos con dos invitadas, Silvina Herrera, de la Red de Docentes de Bajo Flores, y Celeste Perosino, de Acción Coordinada contra la Trata. Silvina, vos, bueno, la Red de Docentes, decías, es algo que se comenzó a conformar incluso con, a partir de la temática y de lo que estamos hablando hoy, que sucede con las chicas. ¿Cómo es la organización después en el barrio? Mencionaste unos talleres que realizan. ¿Qué es lo que, las actividades que conforman como Red de Docentes? Bueno, como les contaba, la red se empezó a juntar en septiembre del año pasado. La nombramos Red de Docentes, Familias y Organizaciones, porque bueno, no solo somos los docentes, sino que con las familias y muchos de las organizaciones que están en el barrio, con la que articulamos para pensar por ahí algunos laburos de prevención con las adolescentes, de laburo concreto por ahí en el barrio, más territorial, y también en las escuelas, como por ejemplo nosotros muchos somos afiliados al sindicato ADEMIS, entonces sacamos a través de una revista una secuencia didáctica de cómo laburar adentro del aula, la utilización de la herramienta Facebook, y también cómo se daba la cooptación o las amenazas en adolescentes a través de este medio. ¿Son todos de la misma escuela? No, somos todos de escuelas que en la Villa 1114, la realidad es que hay un solo colegio grande secundario. El resto está como más lindero o más afuera. De hecho, la falta de vacantes en general, que es muy, muy seguido y muy constante, hace que tengan que salir del barrio. Entonces hay muchas escuelas que van las adolescentes que son de Flores, por ejemplo. Bien. Así que docentes somos como del distrito 19, 11 y el 8 también. Nos juntamos en general cada 15 días o una vez por mes en una de las escuelas del barrio que funciona jardín y primaria, y que además ahí la dirección nos da el lugar, como le interesa la temática, y nos da un poco de este canal para seguir laburándolo en las escuelas y ampliar la red. Y después, bueno, articulamos por ahí, por ejemplo, el año pasado, cuando aparece Laila, que fue una de las chicas desaparecidas que les contaba en octubre, realizamos un mural gigante con un colectivo de muralistas que se llama Las Cuerpas, y justo a la escuela, enfrente de la escuela 12, hay un paredón gigante que las chicas, por ejemplo, las adolescentes que habían sido amenazadas a través de Facebook, hicieron en un boceto que decía, sobre todo, la temática más fuerte era: no nos callemos, claro, hablemos. Eran como esas dos palabras. Y sobre ese boceto que ellas hicieron, bueno, estuvimos construyendo todo el mural, que fue una jornada de domingo de todo el día. Y bueno, y después seguimos como encontrándonos con ellas los sábados, además de las escuelas, ¿no? Y con los docentes pensando herramientas de cómo hacer para prevenir, sobre todo. ¿Y cómo es en general, aún más allá de los casos de las chicas que vivieron una situación así, de los jóvenes y las jóvenes en general, digo, de los adolescentes, otras chicas y de los varones también? ¿Hay participación? Sí, actualmente los sábados, a partir de las 2 de la tarde, por ejemplo, hay un taller que es mixto y están viniendo 25 adolescentes. Muchos de ellos son parte de, o fueron amenazados o tienen como este circuito, digamos, de manipulación. Y otros no sabemos o no conocemos, y se va dando como un entramado bastante piola en adolescentes. Ellos mismos traen la temática todo el tiempo de que se hable de lo que pasa en el barrio, de la trata, de la explotación. Nosotros vamos como ahí cintureando un poco por una cuestión de cuidado y porque también como es algo a laburar más profundo, lo vamos pensando a medida que va haciendo el taller. Y nada, también como con ellos tratando de construir, porque no es fácil hablar de abuso, de explotación, de trata, cuando ellos están viviendo todo el tiempo esa situación en el barrio, ¿no? Y Celeste, vos sos de Acción Coordinada contra la Trata. Eso es una organización que, ¿cómo surge? Ustedes trabajan también con el barrio. Sí, nosotros, miran, surge de fines del 2012 con la idea de aplicar, digamos, las herramientas de la antropología forense a la búsqueda de personas en democracia, con especial énfasis en las víctimas de trata, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, lo que empezamos a hacer es articular con el Ministerio de Seguridad de Nación y con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas un proyecto de búsqueda e identificación de mujeres desaparecidas, que ya lleva, bueno, vamos promediando el tercer o cuarto año, que tiene, digamos, la idea es poder cotejar dos conjuntos de datos. Por un lado, creamos un primer padrón de personas desaparecidas en democracia, pues nosotros estamos trabajando con el universo más amplio de desaparecidos, porque muy poca gente, muy pocas familias denuncian por trata la desaparición de mujeres, ¿no? Claro. Siempre es una búsqueda de paraderos, un extravío, es otra figura, ¿no? Entonces, por un lado, hicimos este padrón de personas desaparecidas, y por el otro, a partir del año pasado, empezamos a relevar registros de personas que fueron documentadas como NN, que aparecen en vía pública o en distintos espacios, cuerpos sin identificar, ¿no? Entonces, a partir de esos dos conjuntos de datos, estamos haciendo cruces con fines identificatorios, que nos permitió identificar dentro de este marco de trabajo el caso de Maida Castro, una chica que estaba desaparecida hace muchos años, víctima de trata, y entendemos que conforme, digamos, podamos ir avanzando, vamos a poder seguir identificando muchas de estas mujeres que se encuentran desaparecidas, ¿no? Celeste, una consulta ahí, una estadística, un número, un dato sobre la cantidad de mujeres que desaparecen a través de estos mecanismos que mencionábamos anteriormente. ¿Hay números a los que se pueda recurrir? Mira, yo no sé, digo, las causales, pero nosotros podemos reconstruir un número de 2.800 mujeres desaparecidas actualmente en el país. Digo, 2.800 registros con nombre y apellido y con DNI informados por policías o por secretarías de derechos humanos, ¿no? Nosotros entendemos que este número tiene un montón de deficiencias, ¿no? Porque primero nosotros fuimos en todo el país, ese en número. Todo el país, sí. Y bueno, entre las deficiencias hay que algunas provincias informaron muy pocos casos, otras no informaron. Otros, nosotros pudimos detectar que son casos desactualizados, es decir, que ya volvieron a su hogar. Sí. Pero con todas las deficiencias que puede tener este número, es una primera aproximación de tratar de sacar una estadística a nivel nacional de mujeres desaparecidas. Y que puede estar está corroborado con un registro o policial o estatal de alguna manera, ¿no? Porque, digo, hay a veces muchos números que se van barajando, pero que, digo, no tiene sustento. Este es un primer intento con un buen registro de reconstruir cuántas mujeres se encuentran desaparecidas en el país. Digo, no podemos establecer cuántas de ellas son víctimas de trata realmente, claro. Pero sí hay un dato que es interesante, que la mayor parte de mujeres desaparecidas en el país se encuentran en un rango etario entre los 12 y los 16 años, ¿no? Entonces, cuando pensamos la dinámica de trata de personas, que muchas veces son las más jóvenes las que son captadas, es un dato, digamos, a tomar en cuenta. ¿Entre 12 años dijiste ahí? Entre 12 y 16 años, digo, es donde se concentra la mayor cantidad de denuncias, ¿no? Bien. Y también se habla mucho, generalmente, en los medios de comunicación, que toman este tema por ahí muy livianamente o lo banalizan de alguna forma. Se habla mucho también de los familiares como cómplices de estas redes de trata, o que entregan a las niñas para ser explotadas en estas redes. ¿Hay algo que se puede sostener esa información o se puede rebatir? Mira, lo que es común, lo que nosotros vemos que es común a los casos en los que nosotros pudimos leer la causa, tuvimos una intervención directa, ¿no? Hablando, digamos, seriamente, digo, hay como una matriz de conflictividad muy fuerte de donde salen, digamos, estas chicas que después son expuestas a potencialmente expuestas al delito de trata de personas. Ahora, digo, eso no explica todo, ¿no? Eso no explica, y no podemos tampoco generalizarlo, ¿no? Pasa que también, digo, las redes de trata, digo, tienen formas de accionar sobre las familias, ¿no? Entonces, esto de, por ejemplo, poder conseguir permiso por parte de las familias para poder trasladar a las chicas por el país. Digo, claro. Y muchas veces las familias, digo, acceden creyendo, uh-huh. digamos, en que le van a conseguir un laburo, creyendo en que, digo, van a estar en una situación mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que también mucho del tema, esto que vos decís, de que la familia es responsable, digo, hay una criminalización de la pobreza y una criminalización claro. de estos espacios donde, digo, la trata no es lo que nos dice el Estado, que la trata le pasa a cualquiera. No, la trata no le pasa a cualquiera, le pasa, digo, a las personas que están en las peores situaciones. Entonces, digo, muchas veces eso hace que las familias terminan siendo cómplices de algo que no saben bien qué, ¿no? Y volviendo también a la cuestión esta de los números, los datos, esa información que vos nos decías de 2.800 chicas o mujeres desaparecidas, ¿hay también incidencia en cuanto a las regiones del país donde más se dan estas cuestiones? ¿La ciudad de Buenos Aires cómo está? Sabiendo que hay fallas en cuanto a la recabación de los datos, ¿no? Sí. Que no es un dato... 100% muy seguro, claro. No, mira, la mayor concentración de denuncias se encuentra en provincia de Buenos Aires, en la zona norte del país y en el nordeste. En ese sentido, digo, tiene cierta lógica. No sabemos que Misiones, Corrientes, Entre Ríos son lugares de captación muy fuertes. Sabemos que también el norte es un lugar de captación muy fuerte. Por lo general, lo que se habla siempre es que hay un corredor norte-sur, nordeste-sur. Que viajan hacia el sur. Las trasladan hacia el sur. Claro, porque el sur es un polo donde hay, digamos, actividad petrolera, mucho varón solo, con buen acceso económico, y eso hace, digo, que en los lugares donde hay mucha concentración de varones solos, con altos recursos, digo, se genera todo un circuito de explotación sexual alrededor, ¿no? Esto pasa, digamos, en el sur, y también, por ejemplo, pasa en torno a las pasteras. A las pasteras. Ah, ¿viste? Entonces... En el litoral, digamos. Claro. Entonces digo, sí, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y norte y nordeste del país son como los lugares de mayor concentración de denuncias, uh-huh. ¿no? Bien. Mencionábamos también fuera de aire, vos trabajaste en delitos económicos y decíamos, uh-huh. bueno, ¿qué relación hay entre el delito de trata y el delito económico? ¿Cuál es, digamos, el punto común que vos podrías contarnos hoy también sobre el trabajo que has realizado? Sí, mira, el punto común es que, bueno, la trata de personas es un delito con finalidad económica, no tiene otra finalidad la trata de personas. Entonces ahí digo es donde los mecanismos de lavado de activos que se dan en otro tipo de delitos como el narcotráfico, digo, también actúan en la trata de personas. Digo, si los tratantes no tuvieran mecanismos de blanqueo de ese capital, digo, sería muy complicado que el delito se reprodujera, ¿no? Entonces ahí sí hay complicidad por parte del sistema financiero, del sistema bancario, digo, que habilita los mecanismos para que esa plata pueda ser lavada. Nosotros, dentro de nuestro trabajo en el Banco Central, en la Sugerencia de Derechos Humanos, no pudimos avanzar en este sentido en profundidad. Lo que sí avanzamos fue investigando delitos económicos durante la última dictadura cívico-militar, sí. ¿no? ¿Hubo avance en eso? En ese sentido, sí, digo, tenemos una publicación que no pudimos sacar por el cambio de gobierno, pero sí, pudimos avanzar, digamos, abriendo los archivos del Banco Central en dictadura, que no habían sido abiertos nunca y nunca habían sido puestos a disposición de la ciudadanía. Y vos decías este espacio en el cual, digamos, podías investigar este delito de trata junto con... o en realidad en relación con este delito económico y determinados casos específicos, eso se ha desmantelado hoy del Banco Central. A partir del cambio de gobierno, el 28 de enero de este año, despidieron al área completa de derechos humanos, y en febrero, mediados de febrero, disolvieron por reunión de directorio, 7-3, el desmantelamiento formal de la Sugerencia de Derechos Humanos, ¿no? Mira. Esto lo que hace es garantizar la impunidad financiera, garantizar la impunidad de los partícipes civiles de la última dictadura cívico-militar, que tuvieron gran accionar y una participación directa en crímenes de lesa humanidad dentro del Banco Central. Y de manera conjunta con el desmantelamiento del área de derechos humanos, se desmantelaron otras áreas estratégicas, como es, por ejemplo, los compañeros que hacían inspecciones en cuevas, ¿no? Digo, hay una desregulación del sistema financiero, y los despidos y el desmantelamiento de áreas fue, digamos, en ese sentido, ¿no? Tiene que ver con eso. Celeste Perosino, de Acción Coordinada contra la Trata, también está aquí en el piso con nosotros Silvina Herrera de la red de docentes de Bajo Flores. Vamos a hacer un alto para un alto escuchar la huella. Un poquito de música y después seguimos con las chicas. Feos, sucios y malas. Periodismo de alto impacto. Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar. Me estaban haciendo baba las chicas. No sé si les gusta, Luis Miguel, ¿les gusta? No, nada les gusta. A vos yo, sí te gusta. Yo voy a confesar un pasado de haber ido a ver a Luis Miguel a Vélez. ¿Hiciste campamento? Tenía 16 años. ¿Hiciste campamento para entrar a Vélez? No. ¿Eso que se quedaban una semana antes? No. Después salieron me los colé, noticieros. Me colé en el ¿en serio? Sí, sí. Bueno, hiciste muy bien. Ahí teníamos entonces a Luis Miguel, la canción se llama Fría como el viento. Se ve que tampoco pudo pagar la ducha caliente, no le alcanzó. Vino temática tarifazo esta. Claro. No le alcanzó para pagar el gas. Y bueno, qué sé yo. Capaz que una garrafita. 100 pesos, ¿cuánto sale? ¿120 pesos? Bueno, por la corriente villera la consigue a 100 pesos a Luis Miguel, sí. Y le puede dar un poco de agua caliente a la chica. Sí, no creo que Luis Miguel use garrafita. No, yo tampoco. 5 Grammys se ganó este hombre, 4 Grammys latinos, debutó como cantante profesional en la boda de la hija del entonces presidente de México, José López Portillo, gracias a las artes. Miren esto, ¿no? Cómo se van encadenando las cuestiones. Miren si no se parece a lo que estábamos hablando. Entonces, debutó creo que en los años 80, 81, por ahí. Luis Miguel empezó a contar cuando muy era joven, niño. Muy niño. Sacó discos de niño y con la... Claro, pero de manera profesional debutó como cantante en la boda del hijo, de la hija, del entonces presidente de México, José López Portillo, año 81, si no me equivoco, gracias a las artes del jefe de policía de la Ciudad de México que lo recomendó. ¿no? Claro. Le debe de ver. ¿Saben cómo se llama el jefe de la policía? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? El Negro Durazno. El Negro Durazno activó a Luis Miguel para que tocara en el casamiento y a partir de ahí consiguió contratos. Tenía 12 años. Claro, muy jovencito. 1982 tenía 12 años cuando pasó eso y ahí, a partir de ahí consiguió su primer contrato discográfico con EMI. Sí, de hecho me acuerdo. Supongo que le debe de ver alguna cosita, le debe tener, sí, le debe de ver al Negro Durazno. Ya se lo debe haber pagado. Las cosas que se dicen de cuando él viene acá es que pide velas de no sé qué, digamos, como una persona con caprichitos. Sí, por decirlo de alguna manera, sí. Y de hecho, la vez que toma agua mineral, lo fui a ver una cuando marca. Era adolescente aún, fue la vez que dije, no, esto, este, el tipo es un irrespetuoso. Te juro que me fui con esa. Pero canta bien. Se ve, canta muy bien, tiene buena voz. Lo que me sucedió ahí es que vos ves, vas a ver un artista. Ya de por sí estás apretada, eso estaban en campo. En campo, sobre la valla, estaba primera. Hiciste campamento, dale, no, ¿por qué no lo hice? No, lo campamento, decís? Dale. No hice. Bueno, y entonces, se ve que tenía algún problema de sonido que obviamente quienes estábamos en recital no nos dábamos cuenta. Yo escuchaba y tampoco entendía demasiado. No me da cuenta. Y él estuvo todo el show enojado, haciendo señas, demostrando su enojo. Y más allá de que se puede enojar por cómo está, digamos, era un irrespetuoso con todo el público que lo fue a ver. Así que a partir de ahí, si me simpatizaba, me dejó de simpatizar y ahora... Pero las canciones te las acordás. Todas las canciones, sí, me las sé. Fría como el viento, las sabías. Sí, me la sé. Es un clásico. Bueno, así entonces seguimos. Vamos a tener más latinísimos para compartir. Latinísimos. Sí, para compartir con toda nuestra audiencia. 11 de la mañana, 28 minutos. Estamos con Celeste Perocino y Silvina Herrera. Chicas, quedó algo más por agregar que... Yo tenía una preguntita para Silvina, muy simple. ¿Hay un compromiso por parte del cuerpo docente para manejar estas temáticas en el aula, para concientizar o ayudar a sensibilizar a los alumnos y las alumnas? Y es un poco el laburo que venimos haciendo como red, pedirle a todos los docentes que se acerquen a organizarse, a charlar, a debatir, ya que el Ministerio de Educación nunca tuvo como por ahí... en la agenda puntualizar sobre esta temática o realizar material sobre este problema. Lo venimos haciendo como docentes, invitamos, convocamos, porque hay un montón de docentes comprometidos que en general eligen laburar en las villas de la ciudad de Buenos Aires, y tenemos también la esperanza de que eso suceda, digamos, de esta gremialidad del docente villero también, que acompaña situaciones de vulnerabilidad en las uh-huh. pibas y en los vecinos y vecinas del barrio. Celeste, que no sé si quedó algo por agregar. Recién hablábamos, y tal vez está bueno comentar eso, hay un espacio de rescate que tiene la Argentina, ¿no? Uh-huh. Una oficina que funciona, que es parte del Estado, pero hablábamos de las deficiencias en realidad posterior al rescate, sí, la inclusión dentro de esa mujer en la vida normal. Sí, creo que hay dos grandes problemas en el dispositivo estatal. Primero, el querer, digamos, resolver la amplia variedad de formas en que se manifiesta la trata de personas con unidades nada más que son de rescate. Muchas veces digo, no, la solución no es ir a reventar los lugares, sino es garantizar los derechos laborales, sobre todo cuando hablamos de los talleres clandestinos. Digo, no es una solución, digo, ir y reventar, sino que, bueno, me parece que muchas veces el derecho laboral tiene que entrar antes que el derecho penal, ¿no? Uh-huh. Y el otro problema grande que tenemos es la falta de recursos en las asistencias, ¿no? Digo, sí está asegurada la asistencia hasta la primera declaración de la víctima y posteriormente, digo, no hay un dispositivo que pueda, digo, restituir derechos, garantizar derechos como, digo, y creo que lo más problemático es el acceso a la vivienda y el acceso al trabajo, ¿no? Entonces, pues... eso hace que muchas mujeres reincidan o vuelvan a ser captadas por las redes, ¿no? Celeste Perocino, Acción Coordinada contra la Trata, Silvina Herrera, Red de Docentes de Bajo Flores, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por la invitación. Bueno, sí. Seguiremos en contacto seguro y espero que hayan disfrutado de los mates del señor Mariano Iñiguez. Se nota que sí. No sé si la música la disfrutaron, pero los mates parece que sí. Bien. 11 de la mañana, 31 minutos. Vamos a una tandita y volvemos con todo lo que está pasando en Luján y el encuentro de las multisectoriales contra los tarifazos. Inicio espacio publicitario. En todas estas primaveras, nosotros florecimos. En todas estas primaveras, ellos se brotaron. Radiográfica, FM 89.3. 10 años haciendo comunicación popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Luces de Bar, un espacio para recrear todo lo que puede pasar en una mesa de amigos, con la conducción de Víctor Cantero y Sergio Sinsowicz, y la participación de importantes columnistas. Bueno, está bien, de buenos compañeros, ¿sí? Luces de Bar, todos los sábados de 12 a 14 por Radio Gráfica 89.3. Si lloramos por el sol que perdimos, las lágrimas no nos van a dejar ver las estrellas. Radio Gráfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Fin de espacio publicitario. Periodista, no hay periodismo. Se hace noticia al andar. Feos, sucios y malas. Agenda que camina. OSPA, Obra Social de Portuarios Argentinos. Brinda a través de una amplia cartilla de prestadores médicos de variada y eficaz cobertura, cuidando a cada uno de sus afiliados, un seguimiento personalizado de pacientes con patologías crónicas y discapacidad, realizando todos los años campañas preventivas dentro de las terminales portuarias. OSPA, al servicio del afiliado. Teléfono 4-369-4132. Bolívar 839, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. OSPA, la obra social de los estibadores portuarios. Mañana, 35 minutos, ha subido la temperatura 10 grados en este momento. Estamos en 17 para la máxima el día de hoy. Un poco nubladito, pero un poco de solcito agradable. Mañana domingo va a estar parecido. Hay varios saludos. Isabel Velázquez me escribe, dice, qué linda canción, porque a ella le gusta mucho Luis Miguel y voy a, cuando yo fui a verlo Luis Miguel, fui con ella, que es mi tía que me llevó. No creo que nunca hemos comentado después. No acampamos, Madre Pero, Santa. Che. También escribe Erika Silva, muy buen programa, dice. Omar Zanarini anda por aquí también, algunos de los saludos que van llegando. La voy a dejar con música, ¿le parece bien le eso? Me parece muy bien. Bueno, le parece bien entonces a la conductora, me parece bien a mí. Vamos a escuchar la siguiente canción. Esto se trata también de un mexicano. Tal vez, mire lo que, cómo lo voy a presentar, el Gardel mexicano. Y después le voy a decir por qué. Se llama Pedro Infante, la persona que va a cantar esta canción que se llama Historia de un amor. Ahí va. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Bien, entonces escuchábamos a Pedro Infante. Estaba... ¡Cuánta velocidad, Madre Santa! Y bueno, son latinísimos. Chico. Esto es Historia de un Amor. Yo dije que podía llegar a ser el Gardel mexicano y tengo con qué fundamentarlo, señora, sí. Señorita. Es un tema muy agradable. Les contamos a nuestros oyentes que estamos poniendo música latina. Clásicos distintos, romanticones. Podríamos hasta decir bizarro en el marco del programa. Tengo una sorpresita un poquito bizarra para después. Esto, sí. Muy bien. Esto entonces decía: Pedro Infante es un cantante, o fue un cantante y actor de la época de oro del cine mexicano, que se desarrolló desde mediados de los años 30 hasta finales de los años 50, esa época de oro. Apareció en más de 60 películas y grabó unas 310 canciones, ¿sí? Un montón. Como Gardel, ¿no? Que también era actor y era cantante y también tuvo una prolífica carrera tanto musical como en cine, murió Pedro Infante en un accidente aéreo muy joven, a los 39 años, cuando el avión estaba por despegar en la ciudad de Mérida. Y mire si hay cuestiones que coincidentes, ¿no? Entre uno y otro. Yo decía que era como una muerte en espejo, ¿no? La de Gardel y la de Pedro Infante, porque ambos, bueno, como dije, eran cantantes y compositores. El Gardel es un ídolo indiscutido de la música popular argentina, tanto como Pedro Infante. La infancia pobre de ambos, ¿no? También es un punto de coincidencia. Los dos mueren en un accidente aéreo. Las ciudades en las cuales murieron los dos son con letras M al principio, ¿no? Inician con la letra M. Mérida, en el caso del señor Pedro Infante, y Medellín, en el caso de nuestro Carlos Gardel. Así que hay puntos de coincidencia. Por eso yo dije que Pedro Infante podía llegar a ser considerado el Gardel mexicano. Dijimos que vamos a volver sobre lo que está sucediendo en la Universidad de Luján, este encuentro nacional de multisectoriales. Para eso le damos la bienvenida para hablar con nosotros a Samantha Paz. Ella es parte de la organización de las multisectoriales en red y además es de la multisectorial de Berisso. Bienvenida, Samantha, a Radio Gráfica. Te habla Úrsula Asta. Toda la comunicación, ahí estamos. Sí. Samantha, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a toda la gente? Muy buen día. Contanos qué es lo que está sucediendo allí en Luján. Mira, acá se está dando el primer encuentro de multisectoriales contra el tarifazo del país. Uh-huh. Son aproximadamente 50 multisectoriales. Estamos reunidos, bueno, acá en el predio de la universidad, en busca de lograr puntos en común, que bueno, para evitar justamente frenar un poco todas estas cuestiones de los tarifazos que nos están agobiando, ¿no? ¿Cuánta gente está más o menos participando ahora, Samantha, allí? Y tenemos alrededor de 150 personas. ¿De qué lugares? Han viajado de otros lados del país, ¿verdad? Sí, tenemos gente de Salta, desde Salta hasta Bariloche, de todo el país directamente. Uh-huh. Han venido representantes de distintos lugares. Bien. ¿Vos estuviste también en la previa de todo lo que fue o todo lo que está haciendo en este momento el encuentro allí en Luján, organizando, ¿cómo es que ha surgido, tanto donde vos participás, que es la multisectorial de Berisso, pero esta organización más en red, de convocar y trabajar en conjunto todas las multisectoriales contra el tarifazo que hay en el país? Mira, surge por una cuestión de necesidad y urgencia, como le gusta decir a nuestro presidente, justamente por todo el tema de la situación que tiene la gente, que es agobiante, que no había forma de... Vemos cómo los compañeros no pueden pagar las boletas ni todos estos aumentos desmedidos. Surge en una plataforma virtual. De hecho, acá mismo recién nos estábamos presentando entre los mismos organizadores porque no nos conocíamos muchos la cara. Así que sí, nace de un entorno totalmente virtual a partir de una necesidad real. ¿Cómo te va, Samantha? Te saluda Mariano. ¿Qué tal, Mariano? Bien. Yo me preguntaba, cuando estuvimos al principio del programa también hablando con algunos de los participantes que están llegando a Luján, me preguntaba cuántos de todos ellos tal vez hayan sido, no sé, engañados por el discurso del macrismo, de que no se iba, eso que se habló antes en la campaña, que no se iban a tocar las tarifas, que no iba a ser eso de la campaña del miedo, no sé si te acordás, y si hoy están en situación de casi cierre de su comercio, de su fábrica, de su pyme, ¿cómo ves esa situación vos desde la organización de esta multisectorial? Mirá, se ve que hay cada vez más gente que se está dando cuenta de la terrible mentira, como dijiste vos, que les vendieron por la televisión, ¿no? La situación es una situación real, tanto las pequeñas empresas como el ciudadano de a pie o los comerciantes no llegan a pagar nada de lo que pagaban antes, porque ya no se trata solamente de pagar la luz, sino también de pagar los sueldos, de pagar los aguinaldos. Claro. O sea, el déficit es general. O sea, nosotros hoy estamos combatiendo el tema del tarifazo desde esta multisectorial, pero la problemática no abarca solo a las boletas. Mucho mayor. Y a eso se le suma también la baja de las ventas que tienen muchos de los comerciantes y los pequeños industriales. Claro, porque es un circuito. Claro, como es una recesión generalizada y eso hace que no entren los clientes a los comercios. Por supuesto, si no tenés poder adquisitivo porque no te está quedando ningún excedente de dinero para comprar nada más que lo básico, justamente, bueno, se produce toda una cadena donde la merma es general, ¿no? Samantha Paz, muchísimas gracias por haber pasado por Radio Gráfica y vamos a seguir informándonos de lo que está sucediendo ahora en Luján en este encuentro nacional. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. De la multisectorial de Berisso y de la organización de las multisectoriales en red, hablando desde la Universidad de Luján, Samantha Paz. De la mañana, 45 minutos. Bueno, está ahí habiendo bastante gente, según nos dijo Samantha, 150 personas. 150 personas, 50 multisectoriales de todo el país, han nombrado todos desde, no sé, Rosario, Salta, Bariloche, Córdoba, localidades del Gran Buenos Aires, muchísimas, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Desde Lomas, La Matanza, está participando Moreno, General Rodríguez. Sí, la verdad que va a ser muy multitudinario y esperemos que en estas discusiones, en estas rondas de conversación, se pueda poner ciertos puntos en común para seguir avanzando en este camino, ¿no? Y que no se, sería mi perspectiva, si querés, mi deseo, es que no se acote solamente los tarifazos, sino que se puedan abordar otras problemáticas que atañen al día a día de comerciantes, ciudadanos, trabajadores, no sé, pequeños industriales, ¿no? Que ven, sí, esto que nos contaba Samantha, cómo se merma la cantidad de clientes, la cantidad de pedidos que tienen las empresas y demás. Algo que decía Marcelo Jaquet de la multisectorial de La Matanza, digo, estoy pensando como parte, me parece, del debate y de la construcción tan genuina que tienen esas, sí, multisectoriales, que son bien amplias, de distintos espacios, donde participan organizaciones políticas y también participan vecinos, uh-huh, participan comerciantes, tal vez participa gente que no estaba participando orgánicamente en ningún espacio, sino que algún vecino o vecina que se siente interpelado y que entonces por eso se acerca con este punto común que vos lo decías, que tiene que ver con el tarifazo, pero que obviamente no termina en el tarifazo, porque el poder vivir o el hablamos siempre, ¿no?, que esto es el derecho humano a los servicios de agua, de luz, de gas, cuando los pensamos en los comercios, cuando los pensamos en las fábricas, cuando los pensamos en las cooperativas, en las empresas recuperadas, es ahí donde vemos un circuito que implica no solo el tarifazo, sino que efectivamente hay una caída de las ventas, una caída de la producción. El muchacho que sacamos de Luján diciendo, bueno, acá hay una industria textil muy grande, lo sacamos hace un ratito y sí, nos lo decía. Acá tenemos un problema grande. Golpeadísima también con las importaciones, esa rama industrial. Exacto, ¿no? Entre la apertura de importaciones y la baja de la venta, ¿cómo? Todos temas que hemos tratado durante estos meses acá en Feos, Sucios y Malas. De alguna manera, hoy nos abocamos a la cuestión esta de las multisectoriales, pero todo se va encadenando. Vos viste con, por ejemplo, lo que hablábamos, recuerdo la Cámara del Calzado, que también nos decía lo mismo, los textiles, farmacias, bueno, toda una red que ve cómo, bueno, cada vez entran menos clientes y además llegan las facturas con aumentos siderales. ¿No? Estamos hablando de lo que sucede ahora en este momento en la Universidad de Luján, un encuentro nacional de todas las multisectoriales contra los tarifazos que se fueron desarrollando en distintos puntos del país. Comenzó hoy a las 10 de la mañana y va a continuar hasta las 6 de la tarde quería, este encuentro. Quería remarcar también el poder que tiene esta organización y también lo que se demostró el 14 de julio con el ruidazo, uh-huh, ¿no? Cómo, digamos, la justicia fue avanzando sobre estas causas y hoy está frenado, digamos, prácticamente los tarifazos, los aumentos están frenados y tuvieron que salir a decir desde el gobierno que no se pagaban las no había que pagar las boletas hasta tanto no se refacture y no se llegue a la Corte Suprema, que se supone va a expedirse en agosto. Sí, porque hubo una acción que la Corte tomó y que frenó el tarifazo de gas, en este caso, en todo el país. Vamos a hablar ahora con Lucio, él es integrante de la Asamblea Popular de Rafaela. Bienvenido, Lucio, a Radio Gráfica. Te habla Úrsula Asta. Hola, Úrsula, buen día. ¿Cómo estás? ¿Vos estás también? ¿Pudiste viajar a Luján? ¿Estás participando? No, nosotros no pudimos viajar porque, bueno, tenemos actividades acá en la ciudad todavía. Vamos a contarle a la gente que en todo lo que es la organización de este encuentro de multisectoriales, muchos compañeros de distintos lados iban avisando que no podían ir, en algunos casos iba uno o dos, oí algunos que daba, bueno, la promesa de encarar un segundo encuentro. ¿Cómo vienen abordando el tema de los tarifazos desde esta asamblea allí en Rafaela, Lucio? Bueno, en principio el tema de las asambleas populares es sui generis en Rafaela, digamos, porque no hubo antes otras asambleas populares de estas características. Surge de un grupo de compañeros que, preocupados por, bueno, las boletas que iban llegando, digamos que nadie hacía absolutamente nada en la ciudad, siendo que es una ciudad donde tenemos un intendente de Frente para la Victoria, que es opositor y que, bueno, podría haber reaccionado enseguida, o por lo menos, haber intentado. Entonces, bueno, hicimos una primera asamblea que fue bastante importante porque, bueno, surgían testimonios de compañeros, digamos, gente que vive en barrios muy humildes, que con comercios, digamos, muy chiquitos, que probablemente no estaban en el mercado, le llevaban boletas de 8.000, 9.000 pesos, con lo cual pagaban los servicios y no podían reponer mercadería. O compañeras que se habían venido a vivir desde el Chaco para trabajar en una empresa metalúrgica y, bueno, también pagaban los impuestos, los servicios, no llegaban a pagar el alquiler y se tenían que mudar. Así que, bueno, ahí participó un concejal de Frente para la Victoria que se dio cuenta de la magnitud del problema y entre todos decidimos encarar una junta de firmas para presentarle un petitorio al intendente y que sea él, como representante institucional de todos los rafaelinos, quien presente el amparo colectivo. Porque, bueno, habíamos visto otros casos donde se habían presentado legisladores y no prosperó porque la justicia considera que no tenían legitimidad para representar a todos los ciudadanos. Bueno, finalmente después resultó que era el camino correcto, o al menos es el camino que tuvo mayor éxito en otras ciudades. Y, bueno, en dos semanas juntamos 2.000 firmas y ahora en la tercera semana ya estamos en 3.000. El intendente nos termina recibiendo, asumió el compromiso de presentar el amparo y nos pide que, como a él le parece que es una cuestión que debe ser una política de Estado, nos acerquemos también al Consejo Municipal a planteárselo a todos los concejales de todos los bloques. Bueno, tuvimos una reunión con todos los concejales y lo llamativo fue que incluso los concejales del PRO acá en la ciudad estaban de acuerdo con esta presentación del amparo colectivo. Los concejales del PRO en Rafaela están en contra del tarifazo, lo cual, bueno, nosotros nos parecía una contradicción, exacto. Pero, discúlpame, Lucio, te quiero consultar. ¿El intendente de la ciudad de Rafaela, de qué partido político es? O digamos, ¿por dónde surge? El intendente de Rafaela es del Frente para la Victoria. Ajá. Pero bueno, no asume una posición muy opositora al gobierno nacional. Bien. Pertenece al espacio de Omar Perotti, que tampoco asume una posición opositora, o al menos como nosotros esperamos, el legislador del Frente para la Victoria. Por eso fue que tuvimos que juntar firmas, porque en un principio decían como que no teníamos representatividad, no teníamos legitimidad, cuando en realidad nosotros entendíamos que no hacía falta ni una, ni dos, ni tres firmas, porque era un reclamo que era público, notorio, era evidente. Claro, bueno, una realidad concreta que está sucediendo ahí en Rafaela, pero también en distintos puntos del país. En esta asamblea, por lo menos en las características de ahí de Rafaela, ¿cómo ves que es la participación? ¿Hay distintos sectores? ¿Es bien amplio, como se está dando en varios lados? ¿Quiénes participan? Bueno, eso fue algo llamativo. Nosotros, hicimos tres asambleas, y en todas las convocatorias siempre intentamos hacerla lo más amplia posible, convocando a todos los sectores. Pero llamativamente no respondieron todos los sectores, al menos como nosotros esperábamos, pero sí tuvimos una convocatoria muy importante de ciudadanos de a pie, gente que no se siente representada en ninguno de esos sectores, gente que no tiene ni voz ni voto en ninguna de las instituciones locales, y que generalmente queda fuera del paraguas de todas las otras instituciones, que sí, a lo mejor ellos sí se presentaron en forma individual con sus reclamos, que ellos iban por un lado los clubes que presentaban su reclamo, por otro lado iba la industria que presentaba su reclamo, por otro lado iba el comercio. Nosotros entendíamos que esa no era el camino, porque de esa forma se perdía fuerza el reclamo. Uh-huh. Y además dejaba fuera a toda esta gente, del ciudadano de a pie, que en definitiva son la mayoría y que no encuentra, como te digo, un paraguas en ninguna de estas instituciones. Bien. Así que, bueno, tuvimos una convocatoria muy importante de esta gente, ciudadanos y ciudadanas de Rafaela, que por primera vez encontraron un espacio donde eran escuchados, donde podían opinar, podían participar, y además podían tomar decisiones, porque en las asambleas tomamos decisiones por votación. Uh-huh. Y bueno, en una de ellas, un sector que responde al oficialismo local planteaba la necesidad de que teníamos que juntar más firmas. Lucio, muchísimas gracias por haber pasado por Feo, Sucios y Malas, por Radio Gráfica. Vamos a seguir informando sobre todo lo que suceda en las distintas multisectoriales contra el tarifazo en todo el país. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Déjame hacer una sola aclaración. Claro. Es muy importante lo que suceda en Rafaela, porque hay que tener en cuenta que es la ciudad donde vive el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lorenzetti. Con lo cual, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien terminará definiendo la cuestión de fondo, uh-huh, no podrá desconocer la situación que vive en su propio vecino. Es una ciudad industrial en el núcleo sojero de la región, ¿no? Es una ciudad industrial en el núcleo sojero de la región, tal cual. Una descripción bastante precisa. Pero, sin embargo, muy lejos de esa imagen que se pretende instalar, que es una isla, hay un sector muy importante de la ciudad que está padeciendo las medidas de este gobierno, y que no encuentran un paraguas en este núcleo sojero industrial que beneficia una parte de la ciudad, pero no todo. Bien. Lucio, muchísimas gracias por haber pasado. Gracias a ustedes. Integrante de la Asamblea Popular de Rafaela, Lucio, ahí provincia de Santa Fe, tirando ahí los detalles de qué es lo que sucede particularmente en ese lugar del país. Bueno, yo les había prometido una última cancioncita, ¿a usted le parece bien? Vámonos con una música. Claudia Chau nos manda un mensaje, dice, bueno. Hola, ponen Acebes, Mejías y Cartón Lleno. ¿Quién? ¿Acebes Mejías? Acebes Mejías. Y no debe ir en línea con el último latinísimo, bueno, que usted puso. Pero no tengo a ese Acebes. Claudia, te voy a conseguir a Roberto Carlos por el Día del Amigo. ¿Te un parece? Millón de amigos. No, no es esa, pero es muy parecida. Una canción en portugués del señor Roberto Carlos, Amigo, se llama la canción. La escuchamos y después les digo dos o tres detallecitos más. Ahí va. Música. amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho. Uau, Roberto Carlos, qué variedad. Cabeza de hombre más su corazón de menino. Qué bueno terminar el programa de esta manera, sí, con Roberto Carlos haciendo la canción Amigo, el original en portugués. Todos conocemos la española, pero en portugués tiene otro punch, ¿no? Muy linda, muy lindo tema. Usted ha decidido finalizar este programa con un latinísimo, muy agradable. Bueno, por el Día del Amigo, justamente, que festejamos el 20 de julio, ahí tienen una canción que les regala Feos, Sucios y Malas a todos nuestros amigos y oyentes. Un detalle de vida de Roberto Carlos, si me queda medio minuto. A los 6 años, el día de la fiesta de San Pedro de Cachoeiro, fue atropellado por una locomotora de vapor, el señor Roberto Carlos. Le tuvieron que amputar la pierna derecha por debajo de la rodilla y desde ese momento entonces utiliza una prótesis. A pesar de todo eso, sigue con una carrera exitosísima el señor Roberto Carlos. Mariano Iñiguez, quien les hablaba, estuvo en los controles. Rita Faur, en la producción general. Camila Cataño, quien te habla. Úrsula, está haciendo Feos, Sucios y Malas por Radio Gráfica. Ya les dejamos el aire a los amigos de Luces de Bar y nos reencontramos el sábado que viene, como siempre, a las 10 de la mañana. Você é meu amigo.